Héroes Anónimos, el otro rock nacional de los 80. Te damos la bienvenida a este segundo programa de Héroes Anónimos con una canción que, aunque no lo creas, sonaba a morir en 1984. Autobús, internado de señoritas. Buen día, hermana. Vengo a traer mi hija, la más mimada. La idea no es mía. El barrio comenta que hay de malas compañías. Me duele dejarla, pero me aconsejaron que la internara. No, en el internado de señoritas, en el internado de señoritas, en el internado de señoritas, en el internado de señoritas. Ma, ma, ma. No hay colegios ni internados, ni estatales ni privados que le puedan dar seguridad. Antes que existieran los Rolingas, ya se hacía muy buen rockstone en la Argentina. Dulces 16. El tren. Oh, Celeste Carballo compuso un enorme clásico fogonero, Querido Coronel Pringles, una oda al regreso campestre, retomando algo del espíritu hippie de Sui Generis. Voy a tomar la ruta 3. Una canción, hay una canción, una canción, hay una canción que me está faltando. Hay una canción, una canción, hay una canción, una canción, hay una canción que me están quitando. Digo, me espera para darme trabajo. Me espera la lluvia, también la sequía. Viento que arranca cualquier alegría. Me dará tanta música la naturaleza. Los chimangos, los teros, las ranas, la siesta, los olores del fruto, los caballos, la huella y los vecinos muy cerca. Cuando venga la yerra, tiempos de la cosecha, para bañar las ovejas y para hacer una fiesta. Porque hay una canción, una canción, hay una canción, una canción, hay una canción que me está esperando. Hay una canción, una canción, hay una canción, una canción, hay una canción que me está faltando. Que un viento frío me pegue en la cara, en todo el cuerpo, que me gaste el alma, me enamore la tierra y no me deje volver, y no me deje volver, no me deje volver, y no me deje volver. Ya no quiero volver, ya no voy a volver, ya no quiero volver, ya no voy a volver, ya no voy a volver. Klanekis fue un trío tecnopop con influencias de Talking Heads y Eurythmics. Su única placa, titulada Klanekis, salió por el sello CBS y desde allí escuchamos Jennifer. Como me encanta de atas, brillo de diamantes a la sangre espalda, tan solo como. mundo es diferente. Ciertamente Roma, proyecto paralelo de Fabián Lionch, bajista de Fito Páez, allá por 1987. Tuvieron su oportunidad recién en el año 89. Así todo lograron grabar para el sello Wea su álbum debut. El sonido, claro, es muy Fito Páez, desde la voz de Carlos Bandera, los teclados de Coco Masquivier, los solos de Luis Fuster y, cerrando la base, Guillermo Saer. El disco contenía 9 sólidas canciones y 2 de ellas llegaron a las FM de todo el país. Luis y Guillermo se incorporarían luego a la banda de Fabián Gallardo. Carlos termina siendo muy amigo de Fito Páez para incorporarse luego a su banda. Curiosamente, Fabián Lionch dejó la música para dedicarse, y con mucho éxito, a la arquitectura. En Héroes Anónimos escuchamos una canción que sigue sonando sólida, con buenos cimientos. Ciertamente Roma, quebrados en el silencio. Thank you. una banda narco-punk que hizo historia y logró un éxito súper amplio. Todos tus muertos. Gente que no. Hay gente mentirosa, gente policía, gente de mierda, gente que no. La ciudad de La Plata tiene una riquísima historia musical. La cofradía de la Luz Solar, Los Redondos, Peligrosos Gorriones, Guasones y Los Herederos, Estelares y El Mató. En los 80 salió una banda que supo tener una base incondicional de fans y una notable tenacidad. Abrelatas logró editar dos discos sin lograr pegarla. Se separaron luego que su guitarrista, Fabián Pasaro, se fuera con la banda de Raúl Porchetto. En la ciudad de las Diagonales todavía hay quienes recuerdan Mi Querida Graciana. Abrelatas, sonando en Héroes Anónimos. Te encuentro siempre entre las luces, mi querida Graciana. Parece que el dinero te cambió. La noche se termina y no puedo irme a dormir. Me tomé 5 whiskies bien llenos, nada de refrescola. Seguro que te invitaré a salir. Yo sé que me preguntarás, ¿vos a qué quieres llegar? No quiero hacerte el novio, Graciana, vamos a bailar. Seguro que te invitaré a salir. Yo sé que me preguntarás, ¿vos a qué quieres llegar? No quiero hacerte novio, Graciana, vamos a bailar. No quiero hacerte novio, Graciana, vamos a dormir. Una oscura banda que grabó un disco durante la mini fiebre rockabilly a mitad de los años 80, Crazy Cats. Ella es la promotora. Un día no Deliciosa gema mezcla del Zeppelin más acústico y con trazos del rock nacional setentero. Disfrutemos de Luciérnaga Curiosa, Frágil sube y baja. Frágil sube y baja. frágil su vida. Temazo, una línea de bajo obsesiva, una letra de mundana poesía, onírica, ambigua y perturbadora. Virus, el 146. Escribo del colectivo. Le pido de 3.500. Me siento junto a una anciana y miro fijo por la ventana. David Lebón en 1984 lanza su quinto álbum solista y, para felicidad de sus fans, regresa un sonido más rockero. La placa abría con este tema. ¿No lo ves, tonto? Siempre mirándote a vos, siempre sufriendo por amor, nunca paras de maldecir, no, sos un ser, un rey o sos un gil. La vida we'll be right back. solo. Segunda vuelta de solo. Desde la provincia mediterránea, cuna del fernet con coca, llega Pasaporte, cuarteto cordobés. Entre el pop y el rock, tuvieron su lugar en los años 80. Desde su primer disco, escuchamos Agárrenla. No tanto amor, aunque el verso la lastima, y que escuchaba tan dulce y comprensiva, esos problemas. Su ilusión desvanecida. Sola bailando se divierte. ¿Dónde están ellos que juraron amarla? Se está cayendo, nadie viene por ella. Nadie la vio con amor. Todos la queremos, agárrenla. Me juego que se mata, ella tan sola está. Sus ojos ya no brillan, agárrenla. Me juego que se mata, ella tan sola está. Sus ojos ya no brillan, ella tan Flashback, la vida diaria de la generación X. El tema de hoy, la comunicación en los años 80. Pensar cómo nos comunicábamos en aquella década es algo que hoy nos resulta difícil de abarcar. Seguramente estás escuchando este podcast a través de internet y con Wi-Fi. Bien, en los años 80 Internet todavía era materia para la ciencia ficción. Entonces no había redes sociales, ni Facebook, ni Twitter, ni Instagram. Tampoco había celulares. En realidad sí, había. En la Argentina de los 80, solo un puñado de ministros y algunos electos agentes de inteligencia que tenían los números de esos ministros podían darse el lujo de tener unos celulares que eran del tamaño de una valija y pesaban unos 20, 30 kilos. Entonces olvidémonos de WhatsApp, de otras aplicaciones similares, nada de SMS. Las únicas llamadas telefónicas posibles eran a líneas fijas. Y marcar era toda una aventura. Al no haber botones en la mayoría de los aparatos, no tenía que utilizar un disco. Marcar un número 1 seguido de otro 1 no era algo tan difícil, pero marcar 2-9 seguidos y uno tenía que girar todo el disco, esperar que vuelva a su posición original y nuevamente volver a girar todo el disco. Sí, muy engorroso. Mención aparte para la computación, algo que era totalmente de vanguardia en los años 80. Algunos afortunados tenían PCs, o modelo AT o modelo XT, o si no, para las capas medias, uno podía acceder a una cantidad increíble de computadoras hogareñas. La más recordada es Commodore 64, pero había prácticamente infinidad de marcas. Muchas no eran compatibles entre sí y utilizaban distintos lenguajes informáticos, nada de Windows, era todo línea de comandos. Entonces la comunicación entre computadoras era también casi de ciencia ficción. Uno, si se daba mucha maña, podía conectar el cable telefónico a la computadora, y si tenía la suerte de tener un módem y tenía un amigo que también tenía línea telefónica y también tenía un módem, podían conectarse punto a punto. Nada de utilizar un servidor entre medio. Las empresas, además de manejarse vía telefónica, también tenían el fax y otro más antiguo llamado Telex. El Telex era una máquina que a través de las líneas telefónicas uno tenía un teclado para ingresar texto. Utilizaban una especie de módem, pero en realidad no era un módem, sino que eran impulsos eléctricos con un código, similar a lo que sería una especie de código Morse. Entonces de esta forma podían utilizar un ancho de banda muy minúsculo y enviar datos utilizando las redes telefónicas. Algunos de estos telex tenían una pequeña pantalla de LCD, o los más comunes solían imprimir todo lo ingresado en cintas perforadas. Sí, una tecnología de mediados del siglo XX, con suerte. Las grandes compañías solían tener entonces una sala dedicada íntegramente a las comunicaciones, al equipo de fax, al de telex y a un computador entre todas las líneas telefónicas internas. Otro día charlaremos sobre la comunicación vinculada al entretenimiento, radio, televisión, medios gráficos. Este fue un pequeño repaso de cómo era comunicarse en los años 80. Seguimos compartiendo otro rock nacional en Héroes Anónimos. Flashback, la vida diaria de la generación X. Fuera de Sector es un gran disco de Los Violadores, con un sonido más cercano al post-punk y cierta vocación pop, sin dejar de lado las clásicas letras filosas. Junto con su siguiente álbum, Mercado Indio, marcan el pico creativo de la dupla Stuka y Pil. Ahora, Noticias en la Noche, en Héroes Anónimos. We'll be right back. de mediados de los años 80, la industria discográfica argentina entró en un periodo de decadencia. Discos mal prensados, reciclaje de plásticos sin el menor cuidado, dando como resultado una pasta contaminada con celulosa, y una pésima gestión de los masters en cinta abierta. Luego de ese caos, se hizo difícil conseguir originales decentes para las reediciones en CD. Claro que las malas costumbres continuaron en los 90. Una canción que sufrió mucho es este clásico de Los Abuelos de la Nada, No te enamores nunca de aquel marinero bengalí. Resulta que para el álbum en CD fue remasterizada con mucha compresión. Disfrutémosla en su versión original. No. Gustavo Santaolalla, recién salido de Arcoiris, graba en 1980 Vasudeva, un álbum que marcó la pequeña escena musical escondida bajo la dictadura militar. Vasudeva, Gustavo Santaolalla. Escuchaste Héroes Anónimos. Te esperamos la próxima semana descubriendo más de la década más recordada.